Y uno ve, hermano, hablando cualquier cosa, otros chateando. Ahora yo de repente digo, bueno, por lo menos vinieron. Porque otros dicen, es que no es para mí. Así, literalmente, no es para mí nomás. ¿Qué voy a ir a hacer una reunión evangelística? Más encima no puedo invitar a nadie. No, no se deje engañar por el diablo, es un engaño del diablo. Nosotros estamos acá, hay que orar. No le voy así que se ponga a orar a todo chancho y todo, porque se va, a lo mejor se va a asustar la persona que sale. Pero usted tiene que estar orando, intercediendo en su interior, para que el Señor haga algo en ese momento. Entonces yo, ¿por qué leo estos pasajes, hermano? ¿Por qué leo estos versículos? Gracias al Señor, esto está grabado, así que cuando lo subí a la página, bueno, dejémoslo aquí a 2-3 días, da lo mismo. El lunes. Entonces ahí ya los hermanos pueden escuchar todo, así que no es únicamente... Pero ustedes que están acá hoy día, yo les quiero pedir ese compromiso, hermano, que oremos. En la semana oremos. Oremos por los que ahora no sabemos quiénes van a venir. No sabemos cuántas personas que nunca han tenido un encuentro con el Señor van a venir, no sabemos. Pero hay que dar una pelea, una batalla, una lucha sin cuartel. Que oremos. Y el próximo sábado cuando usted venga, sobre todo cuando esté en predicación y el llamado, ore en su interior, ore en su interior, ore en su interior. Reprenda al enemigo, que salga. O sea, hermano, delante nosotros cantamos, qué sé yo, Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios, Él nos defiende, todo. Hay otra canción que dice que, ¿cómo se llama esto? El Espíritu, que el mismo Espíritu que resucitó al Señor está en nosotros y todo. Y es cierto, hermano. ¿Es cierto o no? Porque no sé realmente cómo. O sea, tenemos el Espíritu, hermano. El mismo, o sea, es tremendo eso. O sea, el mismo Espíritu, dice, que levantó a Cristo de los muertos, habita en su vida y en mi vida. El medio poder que tenemos. Pero también a veces eso es un creer intelectual. Pero como que no lo asumimos. Entonces, si nosotros, hermano, nos ponemos de acuerdo en ese momento para orar, nos transformamos en la iglesia ante la cual ni las puertas del Hades van a poder prevalecer, pues, hermano. La iglesia que va a vencer. Pero es de lucha, es de vida o muerte. ¿A alguien acá le costó recibir al Señor? Pregunto, ¿no? ¿A alguien le costó? ¿Karen te costó? ¿A alguien más le costó recibir al Señor? ¿Ya? A mí me costó 1 año y medio. 1 año y medio. 1 año y medio para hacer una oración que ni yo me la creí. O sea, en realidad fue cualquier cosa menos una oración de recibir al Señor. El Señor me trató después. 1 año y medio, o 1 año, no me acuerdo, para poder ya aceptar algo. Y después de ahí, estando en una congregación, cantando al Señor, gloria al Señor, alabado sea el Señor, bonito la guitarra, muy bonito, gloria al Señor, toda la cosa, ¿verdad? Me costó como 3-4 años creer, hermano. ¿Usted cree que creí de un día para otro? O sea, la Ceci es testigo y otros son testigos. O sea, es que un mundo, hermano, poder entender esta cuestión. Y si yo, si, o sea, yo sé positivamente que hubo gente que oró, hubo gente que me dijo de todo, y yo ahora recién entiendo que eran usados por Dios. En ese momento no. Pero lo hicieron, por mano. Entonces, costó. ¿Alguien sintió alguna fuerza, alguna cosa cuando iba a recibir al Señor que le decía que no, o que no, o cualquier cosa? Tú. Porque sabe, hermano, que en ese momento, aunque el diablo no es omnisciente ni omnipresente, pero tiene un ejército de espíritu inmundo que van con el cahuín. Deben ser chilenos esos espíritus. Le van a contar al diablo. ¿Subiste? El Marcelo Acevedo hoy día está en una reunión que capaz me tinca, parece que va a recibir al Señor. Y vienen los compadres. ¿Ya? A la Vero, la Ceci se acuerda, la Vero la conocía, la Ceci la conocía de los cumpleaños de los Azorín chicos, del Gabriel y del David. Iba a todos los cumpleaños porque el Pato y el Alén eran compañeros del Gabriel. Pero pasaron como 16 años, ¿me entiendes? Hasta que un día, ¡tac! ¿Usted cree que ese día estos endemoniados espíritus tan felices, ¿eh? ¿Usted cree que se estaban tranquilitos? Ellos no son omniscientes ni omnipresentes, pero ven, escuchan, intuyen, no sé, influyen. Y la Vero algo tiene que haber dicho, y día sí que sí, o sea, y vienen ahí los... Hermano, es una batalla, es una cuestión de vida o muerte. Y ahí es cuando nosotros algo tenemos que hacer, por hermano. Es el compromiso que yo le pido. Y que el Espíritu Santo a nosotros nos recuerde periódica y regularmente a dónde íbamos con nuestra vida, por muy buenos que nos creyeran. Porque el mismo Señor dijo, o sea, no hay ni uno solo bueno. Y eso de repente uno no lo entiende, pero verdaderamente si uno no tiene al Señor no es bueno. O sea, entiende, hermano, nosotros a lo que estábamos condenados. Y es lo mismo que pasa hoy día con la sociedad. Sabemos, de acuerdo a la Escritura, que en muchos aspectos la sociedad va a ir de mal en peor. Pero Pedro dice que el Señor no vuelve porque está esperando algo. Por supuesto que la palabra todos no quiere decir todos absolutamente procedan al arrepentimiento, pero que todos tengan la oportunidad de decirle sí o no al Señor. Nosotros sabemos que la sociedad va a ir de mal en peor en casi todos los aspectos. Tu misión, mi misión, así a lo más G.I. Joe y toda la cosa, o sea, nosotros tenemos que ir y rescatar y sacar a la gente y es una batalla, es una lucha, es una pelea que la mayor cantidad de gente posible, cuando este universo cambie, esté con el Señor y no con el enemigo. Y esa batalla la dejó en tus manos y en mis manos. Que nunca se nos olvide eso. Que nunca se nos olvide que el destino nuestro era una muerte horrorosa, una condenación eterna. Y un día, por gracia, por el amor de Dios, etcétera, se cruzó en nuestro camino. Él mismo, es el Espíritu Santo, dice el que da convicción de pecado. O sea, hasta Dios hace eso, hermano. Nosotros podemos orar y decir, Señor, muestra, muestra, pero hasta Dios hace eso. Nos mostró algo. Hoy día la gente necesita lo mismo. Y más que de repente decir, está todo malo, todo esto y la cosa. Hay gente, hermano, a mí me duele tanto que hay cristianos que uno se da cuenta y uno se da cuenta verdaderamente que se alegran así de repente porque se murió alguien, pues, otro mundano que se fue al infierno. ¿En serio, hermano? La Karen dice, ya, no sea así, Karen, tú recién estás abriendo tus ojos al mundo espiritual.